tómate un Pepsi Time. Seguro mi chava va a querer todos. Así es ella. Hoy le regalo a Mónica el psicodélico. Haz con el tiempo lo que tú quieras, con la colección de 8 modernos relojes, con 10 corcholatas de Pepsi, Pepsi Light o 7-Up, más 5,000 pesos, llévate en tu centro de canje un reloj de colección. Sal de lo convencional y marca tu tiempo. Tómate un Pepsi Time. Válido a enero 18, agotar existencias. 1, 2, 3, ahora el lugar, el sabor, a cualquier hora, después de la disco, o del Boulevard. El sabor original por el Boulevard. Nadie pudo superar el taco caramelo de sus creadores. Tacos, cerveza y rock. Cerveza y mejoramos tacos, el ambiente. Mejoramos para el ambiente. Que disfrutes más. Hasta las 4 de la mañana. Después de la diversión, esta continúa en Acuarios. Por el Boulevard. Por el Boulevard. Acuarios. 90.7. The greatest hits. Energía digital. ¿Voy o no voy? Ah, ya estamos al aire. Ah, perdón, sí estamos al aire. Ya me parezco a no sé quién que en un control remoto lo hizo así. No es cierto, no es cierto. Tres. Ah, ok. Perdón por la risa, ya son las 10:39. Ya nos van a tener que aguantar ya nada más un tantito más. Ya no vamos a estar. Inclusive el próximo jueves, para los que... no les gusta mi voz, bueno, pueden escuchar pura música porque no voy a estar, voy a salir de vacaciones, se queda en mi lugar Harvey, pero Harvey, como no le permiten hablar, pues se van a quedar con pura música. Vamos a escuchar a algo de la reina de las discotecas, Gloria Gaynor, y esto que se llama I Will Survive. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me?

largest role you ever played. Hollywood created a superstar and came with a prize to pay. Even when you die, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Would you like to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Me dijeron que hablara mucho, mucho, mucho, mucho. No sé qué acabo de oír. Permítame tantito. Esta fue la número 15, Elton John. Candle in the Wind. Nos acaban de pedir, por cierto. Nos dijeron que o esta o la otra, pero mejor esta. Esta me gusta más. ¿Qué te parece a ti, Harvey? Sí, ¿verdad? En fin, son las 10:55. Faltan 5 minutos para que nos vayamos. A las personas que están esperando que nos vayamos, ya les falta poco. No desesperen. A las personas que no les gusta que nos vayamos, pues lloren un poco. ¡Ay! Aquí nuestro invitado, Manuel. Manuel, por favor, unas palabras al micrófono, ¿no? Le da pena. Le da pena a Manuel, mi tocayo, hablar al micrófono, aunque es gente del medio. Tengo hambre. Tiene hambre. Dice que... No, ya, Trini. Trini ya está ahorita dormido, no, no nos puede traer tortas. Pero te invito a unos tacos. Este, el teléfono en cabina 146663, disculpen si no se han podido comunicar, que está muy ocupado y ocupado. Son tantas llamadas. Qué risa me da. No es cierto. Este, ¿qué es esto? Esto es energía digital, esto es Music Box. No sé, la verdad no sé ni qué decirles. Me dijeron que hablara mucho. Tengo aquí un recado, dice Alberto, le habló Porfirio. Petición para Music Box, canción Estoy Llorando, I'm Crying de Animals. Fíjate, te la pidieron a ti y no la pusiste. Bueno, este, ¿qué más les puedo comentar? Ah, por cierto, sí. Les tenemos una sorpresa para el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Vamos a presentar un programa especial que está preparando Harvey, que se trata de cómo se hicieron los promocionales del año. No todos, claro, porque algunos se borraron porque eran malísimos. Todos los errores, todas las, este, si hay malas palabras, estamos tratando de taparlas con un pip. Este, ¿qué más tienes? Es un solo tono todo el programa, este, porque se dicen muchas groserías, pero no se fijen. Va a estar muy bueno porque da risa, lo estuvimos escuchando y nos dio risa hacer el ridículo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ah, bueno, esto es Jackson 5 cuando era un negrito, Michael Jackson. I'll be there. You and I, Tómate un Pepsi Time. Haz con el tiempo lo que tú quieras. Ahora los centros de canje se extienden y todos los camiones repartidores tienen para ti los 8 modernos relojes de Pepsi Time. Elige el diseño que más te guste por solo 10 corcholatas de Pepsi, Pepsi Light o 7-Up y 5,000 pesos. Colecciónalos todos y recuerda, ahora los camiones repartidores también son centros de canje. Tómate un Pepsi Time. Válido a enero 18 a agotar existencias. 90.7. Bien, pues este programa acaba de fenecer, ¿verdad? Porque nos acaban de decir de la dirección. Perdón. Esas son las cachetadas para que vean que se atora uno todavía a estas alturas. Nos acaban de decir de la dirección general que este es el último programa del año, por supuesto. Claro, ¿no? Y les quería comentar, decirles primero que nada, una feliz, que hayan pasado una feliz Navidad. ¿Qué traes, hombre? Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y si les dijera yo que hay una canción que se llama White Christmas, ¿a quién les traería de recuerdo? ¿A Rudolf? No, ¿verdad? No. No te rías, ¿a quién más? ¿A un duende, a Santa Claus? Al gordito. ¿Al gordito? Al gordito barbón de los lentes, cachetón. No, pero la canción White Christmas es muy clásica escucharla con una persona que tiene los ojos azules, así como triste, medio pelón, orejón, güerón, chaparrón, flaco, y se llamaba Bing Crosby. ¿Qué les parece? ¿Mal? ¿Se las ponemos o no se las ponemos? Bueno, digo que sí se las ponemos. Esa es la clásica de clásicas. Bing Crosby, White Christmas. Se acaba de equivocar Harvey y puso... ¿Cuál pusiste? ¿La número qué? 8. Pero entonces tienes equivocado los discos. Sí, no, pero disculpen ustedes. Además, qué bueno que se cortó esto porque no tuve oportunidad de despedirme. El próximo jueves no voy a estar yo, para aquellas personas que no les guste que esté. No, está bien, esa es. ¿Qué? Esa es. ¿No qué? ¿Esa es la canción? No. Ese no es Bing Crosby. Yes. No. Oh. Ahorita va a salir de dudas. A ver, sal de dudas, por favor. Me estás poniendo en ridículo. La gente va a pensar que uno es tonto. ¿Es Slay White esa? Yes. ¿Sí? Sí. Oh. No, pero está muy sangrona. Pero eso no es. No, sí, sí. El sí. Disco es. ¿Ese cuál es? La 8. Es la 8. Bing Crosby. Supuestamente es Bing Crosby con White Christmas. ¿Será? ¿Será? No creo. A ver. No, es mujer. No. A ver la que sigue. Esa es, fíjate, es que esa que pasó era Barbara Mandrell. It must have been the mistletoe. Dreaming. Me van a contratar, pero no, ponla otra vez porque sí, es que hay que escucharla completamente. Ahora sí me despido, ya son las 11:04. ¿Se van a quedar en compañía de quién? ¿Quién se queda? Esperamos que Iván se quede. Y porque Harvey ya no puede ver. Está cansado. Vamos a dejarlos con Bing Crosby, White Christmas. Of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry. Christmas.